Bueno, esto es la foto donde de un furgón dedicado a transportar pastelería de Gil, donde yo estuve trabajando aproximadamente 3 años, en el año 1969, y estuve allí 3 años con él, repartiendo las pastas que se hacían en el obrador, que las llevábamos para Extremadura. Normalmente para Extremadura iba todo casi, íbamos a Sevilla también, en fin, a eso me dedicaba yo, a ser camionero. Sí, está hecha en la plaza, aquí en Plaza España. Ahí está hecha porque ahí tenía el obrador de pastelería.